Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga, les guarde. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. ¿Cuántos textos que emanan de la palabra de Dios constituyen nuestro fundamento, nuestra esperanza? Y especialmente por los tiempos tan dramáticos que estamos viviendo de una reclusión forzada, una cuarentena mundial. Qué bueno es apartarnos para meditar en la palabra de Dios y como estamos haciendo el libro de Hebreos, considerando que es un libro inspirado por el Espíritu Santo, prometido por Jesús, quien dijo que les convenía a los discípulos que Él los dejara para poder enviar al Espíritu Santo y que cuando Él viniera les arrojaría más luz. Él hablaría no por su propia cuenta, sino todo lo que oyere. Y lo haría saber. Tomaría de Jesús, Él me glorificará, dijo el Maestro en San Juan capítulo 16, versículo 14. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Y amigos, el Espíritu Santo al traer toda la luz que Jesús pretendía que trajera, al traer temas sumamente importantes, valiosos, pero en este caso, considerando la carta a los Hebreos, que en verdad es un sermón, porque contiene una exposición más exhortaciones, como estuvimos mirando y seguiremos mirando todavía. Es ver un plan, una revelación que estamos necesitando. Y es mirar al Maestro en su condición de sacerdote o de sumo sacerdote, ministrando en un santuario en el cielo, aquella obra que culminó en la cruz del Calvario. Obra que fue rechazada por los judíos. Acordémonos que miramos esto con detalle al estudiar la porción de esta serie, el Mesías y las parábolas, y en particular esta gran parábola de la piedra de tropiezo de Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante, en que les cuenta a los fariseos, les pregunta qué harán a aquellos que tuvieron semejante conducta de perseguir a los criados y matar al hijo del dueño. Y aquí comienza la parábola a la que luego, más adelante, podemos mirar allí versículo 40, ahí está, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores que maltrataron a los criados y aún mataron al hijo del dueño? Ellos ignorantemente responden con una autocondenación. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús a ellos responde, nunca leísteis en las Escrituras, Salmo 118, 22, 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor es el que hace estas cosas y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entonces la sentencia final del versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y esta gente ahora conocida como iglesia, la iglesia cristiana, cuya fe se basa en la piedra fundamental, también profecía mesiánica, de Isaías capítulo 28, versículos 14 al 16, pero lo podemos mirar en la versión de la carta de Pedro. En 1 de Pedro capítulo 2, 6 y 7, allí se nos habla de esta piedra fundamental sobre la cual descansa la fe cristiana, que es Cristo el Señor. Por lo cual también contiene esta escritura, he aquí, pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, primeramente los judíos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y además, versículo 8, piedra de tropiezo, como cuenta Isaías capítulo 8, versículos 14 y 15. Una roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Bien, esta piedra, fundamental por un lado, rechazada por otro, pero piedra de tropiezo, finalmente, es la que estamos buscando conocer, profundizar. Y esta piedra anunció la aparición de su compañero, que arrojaría más luz. Y esa luz que estamos mirando, amigos, a través de la carta a los Hebreos, nos narra hechos de lo que Jesús conocía ya, pero hacía falta revelar. ¿Cuál es? Que Jesús, al partir al cielo, llevaría un ministerio que los judíos en absoluto aceptarían. No solamente lo rechazaron como el Cristo, que venía al mundo en nombre de Dios para morir por nuestros pecados, sino que también el Cristo ministraría en favor de los hombres en el cielo como sacerdote en un santuario creado por Dios en el cielo. De ello da cuenta la carta a los Hebreos. Y mirar a Jesús como sacerdote es un aspecto muy importante y de ello trata esta carta. Así que vamos a tomar ahora el capítulo 2 de Hebreos, queremos analizarlo, sacar provecho lo más que se pueda de esta carta. Ya miraremos en profundidad más adelante los detalles relativos propiamente al santuario. Aquí son más bien conceptos introductorios. Bien, el capítulo 2, los cuatro primeros versículos, constituyen la exhortación primera a la primera exposición de todo el capítulo 1, en que el Espíritu Santo presenta a Jesús como superior a los ángeles. Ahí tenemos ahora el capítulo 2, 1 al 4, la exhortación. En vista de la presentación de la exposición del primer capítulo, el autor dice: por lo tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles, acordémonos que ya hemos dicho que los judíos creían que los ángeles eran quienes, según Gálatas capítulo 3, habían traído la revelación de la ley en manos de un mediador. Ese mediador era Moisés. Si queremos mirarlo, allí en Gálatas capítulo 3, versículos 19 y 20, se nos habla del propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Y la respuesta fue añadida, fue agregada 430 años después de Abraham, a causa de las transgresiones, para hacer más patentes esas transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada esa ley por medio de ángeles en manos de un mediador. Los judíos siempre creyeron que fueron los ángeles los que trajeron la revelación. Si bien el texto nos dice que el mismo Jehová es el que habla con Moisés, los judíos no tienen inconveniente en sus tradiciones agregar que son los ángeles los que entregaron la ley al mediador en ese tiempo, que era Moisés. Bien, de eso trata también ahora Hebreos capítulo 2, que estamos leyendo, versículo 2. Pues si la palabra promulgada por medio de los ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es como Dios se revela, y en su ley que le entrega a Moisés habla de esta manera: el que viola los mandamientos merece el castigo. ¿Cómo saldremos absueltos nosotros en nuestro tiempo ahora, si descuidamos tan grande salvación como aquella gente de la antigüedad la descuidaron, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor primeramente con su mensaje en los evangelios y luego nos fue confirmada por sus apóstoles, los que le siguieron, los que oyeron el mensaje, testificando también Dios, haciéndolo por medio de señales y prodigios, cuando acompañaba al Cristo en su obra humanitaria, cuando Jesús pronunciaba y hacía milagros en favor de la gente desvalida, cumpliendo la misión del Mesías. Testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo repartidos según su voluntad. Esa es la exhortación que nos hace el autor a la primera porción, Jesús del capítulo 1. Jesús es superior a los ángeles. En la siguiente presentación, que abarca el capítulo 2 de Hebreos, del versículo 5 al 18, es decir, todo el resto del capítulo 2. Bien, vamos a mirar ahora. Hay una nueva argumentación, y es que Jesús es el autor de la salvación. en todo lo que hizo. Por lo tanto, no nos deslicemos, mantengámonos firmes en lo que hemos oído. El autor, como dije, más que una carta, es un sermón. Como que predicara, manténgase, les presenta el argumento y luego el llamado. Leamos pues capítulo 2 de Hebreos, versículo 5 en adelante. Lo estamos leyendo en la versión de la Biblia, Biblia Católica de Jerusalén. En efecto, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. Pues atestiguó a alguien en alguna parte. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esto está en un salmo. O el hijo del hombre para que de él te preocupes. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, de gloria y honor lo coronaste. Entonces, los ángeles, siendo aún superiores que el hombre, al decir del hombre, ¿qué es para que él te acuerdes de él? Y sin embargo, el mundo del cual Pablo, el autor, nos quiere presentar, es un mundo al cual ni siquiera los ángeles tienen el dominio, porque hay alguien superior a quien se le va a dar ese dominio, el mundo. Y cuando miremos a Jesús, que destruye a Satanás en una victoria final, fatal, como es la cruz del Calvario, que nos lo va a contar en el capítulo 2 también, allí por el versículo 14. Pero antes vamos a mirar entonces cómo esto va creciendo desde la superioridad de Jesús sobre los ángeles a una obra salvífica de Jesús aún sobre los ángeles, como leemos a continuación. Todo lo sometiste debajo de sus pies. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. Pero al presente, no vemos todavía que le esté sometido todo. Aquí, amigos, hay un asunto jurídico, si lo podemos decir de esa manera, que la Biblia revela. Esto es que efectivamente, cuando Jesús inicia su nuevo ministerio del santuario, de acuerdo a la profecía del capítulo 8, capítulo 7 y 8 de Daniel, en que se nos dice que el Hijo del Hombre es llevado ante el Anciano de Días y allí se le da dominio, gloria y reino que luego es dado a los santos. Allí vemos el doble aspecto que aparece acá, lo que decimos, usando términos latinos, de jure y de facto. Esto es de promesa y de hecho. Leemos otra vez el texto, amigos. Vamos a mirar esta como especie de tensión. Que se le dio el dominio, pero no lo tiene todavía. Claro, se le dio el dominio legal de jure. Se le hizo la promesa, esto es tuyo. Pero hasta que se haga realidad en la segunda venida, allí sí, de facto, Jesús tendrá el pleno dominio, el pleno control. Pero ya lo tiene ahora, nuevamente, ¿cómo se dice en latín? De jure, es decir, de promesa. Leemos otra vez. Bien, tenemos allí el capítulo 2, nuevamente. Versículo 8. Reparen, amigos. Todo lo sometiste debajo de sus pies, del Cristo. Al someterle todo, nada dejó que no le estuviera sometido. ¿Cuándo se lo sometió? En 1844. Estamos citando esto para solamente tener ideas. El texto no va a hablar de ninguna profecía. Lo que queremos señalar en ese versículo 8 es el doble aspecto, el ya y el todavía no. Otra vez, amigos, en el versículo 8 allí se nos habla de una tensión. Ya lo tengo, todavía no lo tengo. Ya lo tengo, de jure. Más o menos, usando una ilustración muy sencilla, como cuando tú tienes el cheque. Ya tengo mi salario, el cheque. Pero todavía no lo tienes, hasta que no lo hagas efectivo en el banco. En el caso del Señor, tiene el reino. Cuando, según Daniel, vamos a leerlo ahora, capítulo 7, pero leemos desde el versículo 9 en adelante, que en medio del fragor del desarrollo de las naciones simbolizadas por bestias, reinos, imperios que se van levantando uno detrás del otro y el que le sigue domina el anterior, hasta que en medio de ese tiempo humano, en el cielo, simultáneamente ocurre algo que solamente Daniel lo revela. Los hombres no lo pueden ver. Es decir, amigos, los hechos de Dios no se producen al final de la historia del hombre, sino durante, en medio de la convulsión de las guerras de las naciones, Daniel capítulo 7, que nos habla del levantamiento y caída de imperios, representado por animales. Ahí lo vamos a repasar. Tal vez, amigos, vamos a hacer un pequeño repaso de Daniel 7, desde el versículo 1, solamente a modo de repaso, para entender el capítulo 2, 8 de Hebreos. Recuerdan el de jure y el de facto. Pero vamos a mirarlo acá a la luz de Daniel 7. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, estamos hablando del año 553 a.C., Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Estamos leyendo la Biblia de las Américas. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Estas bestias, pues, van a representar los reinos, imperios humanos. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre sus dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Nos está describiendo el primer imperio señalado en Daniel, que es Babilonia. Y este fenómeno de ese león que luego es puesto sobre sus patas y parece hombre como camina y se le da un corazón de hombre, habla de el cambio y conversión que tuvo Nabucodonosor después de sus 7 años de locura, según Daniel 4. Y aquí la segunda bestia. El imperio que sucedió a Babilonia fue el de Medo-Persia. En el año 539, Ciro el Grande, junto con Darío el Medo, toman posesión del imperio enemigo Babilonia. Bien, versículo 5, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron: levántate y devora mucha carne. Levantarte de un costado significa que se levantaba más de un costado que del otro. Hablando entonces en el reino combinado de Medo-Persia, Persia se erguía como más imponente sobre su reino compañero Media. Media y Persia fue un reino combinado, pero los persas fueron superiores. Después de esto seguí mirando y aquí otra más. La tercera bestia representa el tercer imperio que sucedió a los persas. Nos referimos a los griegos, el imperio de Alejandro Magno. Y aquí otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave, mostrando lo rápido que creció este imperio. En apenas 10 años, Alejandro Magno era el dueño del mundo, con apenas 30 años. Bien, dice acá, semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de ave, la bestia tenía 4 cabezas, los 4 generales que sucedieron a Alejandro Magno, y le fue dado dominio. Y versículo 7, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia describirá al imperio que sigue Alejandro Magno, esto es Roma. Bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus patas. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos, señalándonos las 10 tribus bárbaras que sucedieron al Imperio Romano, cuando cayó en el 476 d.C., y estos reinos van a conformar con el tiempo lo que conocemos como Europa, los países europeos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, que surge del Imperio Romano. Y vamos a mirar ya más adelante cuando estudiemos en detalle, que este cuerno tiene un aspecto religioso, que surge de Roma. Surgió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia, un poder religioso. Y entonces, desde el versículo 9, amigos, en medio de ese movimiento de naciones, de dominios, de imperios, la atención se focaliza en el cielo. Ahora miramos para arriba y ocurre la aparición del Hijo del Hombre ante el Anciano de Días. Esto tiene fecha. Bien, leemos versículo 9 en adelante. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el Anciano de Días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares de ángeles le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. Noten, el tribunal se sentó y se abrieron los libros comienza un proceso de juicio en medio del movimiento de las naciones. Entonces, yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Notemos que se produce en ese tiempo en que el cuerno todavía sigue fungiendo. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Bien, la atención se había bajado del cielo a la tierra y ahora vuelve al cielo. Seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esto es el Hijo de Dios, Jesucristo, que se dirigió al ancianos de días y fue presentado ante él. Fue en tiempo en que se abrió los libros y el tribunal se sentó. Bien, ¿qué ocurrió entonces? Versículo 4, noten, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Cuándo ocurrió esto? Fue cuando se abrieron los libros, que allí se le va a dar dominio. Pero luego dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Luego se nos va a decir que este reino o este dominio va a ser dado a los santos. Entonces Jesús recibe, miren el versículo 23, ahora se los entrega a los santos. Son ellos ahora los que poseen. Si se hablaba de imperios, ahora le toca el turno a los hijos de Jesús, a su pueblo, reinar. Miremos entonces capítulo 7 de Daniel. Miramos el versículo 23. Y dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y en el versículo 22, podemos leer el 21, el 21 y 22. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Noten acá, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Allí es el de facto. O sea, ¿cuándo es de jure? Cuando a Jesús se le da el dominio, una promesa, cuando se abrieron los libros, 1844. Y esta es la fecha que nos va a dar Daniel 8, las 2300 tardes y mañanas. Allí entonces Jesús se le va a dar el dominio, el reino de jure, es decir, de promesa, pero de hecho, de facto, va a ser en la segunda venida, cuando se los entrega a los santos, como dice el versículo 22. ¿Sí? No tenemos acá las locuciones de jure, es una locución latina que significa literalmente de derecho. Esto es con reconocimiento jurídico, legalmente le pertenece, es una promesa que se le da. Se opone a de facto, que significa de hecho. Esta locución está plenamente incorporada a la lengua española, pero según la última ortografía de la Real Academia, debe escribirse en cursiva, o sea, como en bastardilla, para distinguirla de las letras castellanas. Así que es un reino de derecho, te pertenece legalmente, por promesa, es suyo, pero no es de hecho, hasta que no se haga realidad en la segunda venida. Leemos otra vez Hebreos 2:8, a ver si nos queda claro este concepto. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Esto es que el Señor Jesús tiene sujeción de todas las cosas, el dominio, que a partir de 1844, él es el nuevo rey. Si todos los reinos venían sucediéndose, ahora le toca el turno a Jesús, él es el rey, pero un rey legal, un rey de derecho, pero de hecho todavía no, hasta que tome posesión de este mundo en la segunda venida, de facto, y se lo entrega a los santos. Leemos todavía Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Versículo 8, 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Notemos que al decirnos acá que está coronado de gloria y honra por causa de la muerte, Allí se entiende mejor la expresión de Apocalipsis capítulo 5, en que cuando Cristo se presenta, según Daniel, es el Hijo del Hombre que se presenta al anciano de días, lo hemos leído hace un momento, capítulo 7 de Daniel, versículo 13. En la misma idea aparecerá en Apocalipsis 5, cuando alguien que tiene apariencia de cordero se presenta ante el que está sentado en el trono, porque el dueño que está en el trono presenta un libro sellado con 7 sellos. Y el texto nos dirá en Apocalipsis 5 que Juan llora mucho porque no se ve a nadie digno en todo el planeta, nadie digno que tome ese libro, alguien que lo tome. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Libro que blandía en su mano el que estaba sentado en el trono. Hasta que uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Efectivamente aparece, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y él, victorioso, viene y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero por la hazaña que tiene de tomar el libro. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en el versículo 9, que vamos a leer de otra traducción, amigos, porque es un detalle que queremos tomar allí, vamos a ver en la Biblia de Jerusalén. Hay un detallito que el texto original lo dice mejor. Y es que todos se postran para felicitar al cordero que logra tomar el libro. Y hay un argumento allí. Tú eres digno de tomar el libro porque, miramos ahí, y, versículo 9, y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y ellos reinan sobre la tierra. Bien, ahora, lo miramos a la luz de Hebreos capítulo 2, veníamos analizando el texto, y va a decir lo mismo, que él fue coronado de gloria y honra porque hizo su obra salvífica, haber muerto por nuestros pecados. Miramos esto, allí estamos, esto es Hebreos, acordémonos, estamos versículo, capítulo 2, versículo 9. Y aquel que fue hecho inferior a los ángeles, por un poco, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria, de honor, por haber padecido la muerte. ¿Se entiende así? La misma idea de Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, aquí 2:9 de Hebreos. Y es que Jesús es elevado arriba, a lo alto, coronado de gloria, coronado de honra. En Apocalipsis se nos dice que nadie era digno de tomar el libro, solo uno, poderoso, y que todo el mundo se arrodilla, el Hijo de Dios, porque Él padeció. Murió victoriosamente por causa de los pecados y resucitó y ahora tiene todo el poder. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Tú has hecho esa obra. ¿Saben, amigos, que el hecho de ser coronado, que se postre por la obra salvífica que hizo, es la que nos revela Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículos 7, 8 y 9, el efecto de la humillación de Jesús y la consecuente exaltación, que Dios quiere que todo el mundo se arrodille, porque Él es el único digno de hacer semejante obra, y obtuvo victoria, y ahora está coronado en lo más alto del cielo. Leemos pues, sino que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como consecuencia de tal humillación, ahora es coronado de gloria y honra, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, como miramos en Apocalipsis, que los cuatro ancianos, los 24, los cuatro seres vivientes y 24 ancianos se postran también. Y versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Así entendemos más claramente Hebreos capítulo 2. Leemos nuevamente el versículo 9. Y aquel que fue hecho inferior a los ángeles, por un poco a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte. Pues la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarles hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. También otro texto bíblico del Antiguo Testamento, pondré en él mi confianza. Y nuevamente, henos aquí a mí y a los hijos de Dios que Dios me dio. Por lo tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas cosas, carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Por eso Jesús se torna superior a los ángeles, no solamente por su dignidad, porque es el Creador, que es a la misma imagen y sustancia del Padre, sino por la obra salvífica, por la que Dios lo exalta hasta lo sumo. Y en consecuencia todo el mundo debe arrodillarse y darle gracias. Esa es voluntad de Dios. Gracias a Jesús que Él triunfó sobre el pecado, sobre Satanás. Y ya tiene que ser destruido. Solamente que hace falta un poco de tiempo. Y amigos, mientras está por consumarse la gran obra de destrucción de Dios contra Satanás, contra sus huestes malignas y lamentablemente contra los seres humanos rebeldes, Dios permitió, como ahora, el coronavirus, para que todos recluidos puedan escuchar ya los últimos mensajes de misericordia de parte de Dios. ¡Arrepiéntanse! Ya el diablo tiene que ser destruido, va a ser destruido. Pero no ustedes. Ustedes son seres humanos que no fueron creados para la destrucción. Miren, amigos, cómo Jesús lo va a expresar en el capítulo 25 de Mateo. Allí cuando al dirigirse a los pecadores, desde el versículo 40, Él va a dar una sentencia porque se portaron mal, no hicieron las cosas correctas, pero al final de esa sentencia hay una expresión llamativa. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Esto es el día final en que deben morir los pecadores. Al fuego eterno, noten acá, preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Cuando Dios tiene que castigar, castiga a Satanás, a sus demonios. Pero lamentablemente tiene que meter a aquellos humanos que no aceptaron la invitación de Dios. Déjenme que cuente una muy simple y burda ilustración. Cuando finalmente las autoridades civiles, al detectar que hay un problema muy grave de contaminación, ellos dicen, dan la orden, bien, vamos a eliminar todos aquellos artefactos, productos que traen esta contaminación, entre ellos el cigarrillo. Permítame seguir una ilustración nada más. Y entonces ahí por decreto, en esa ciudad, el cigarrillo está absolutamente prohibido y tiene que ser eliminado, expulsado, destruido. Por lo tanto, buscan las cajas de cigarrillos. De hecho, amigos, sucedió algo similar aquí en Estados Unidos con la ley seca. Esto es la destrucción de los destiladores de bebida alcohólica, toda producción, toda fábrica en que se producían y se vendían alcohol. Una famosa ley antigua acá en Estados Unidos para poder proscribir el alcoholismo acá en este país. No dio resultado. De hecho, los vicios del hombre no permiten muchas veces que buenas medidas o saludables medidas puedan efectuarse. Bien, prosigo con la ilustración. Ahí tenemos acá la ley seca, también llamada prohibición, Es una controvertida medida que han aplicado ciertos estados durante la historia, consistente en la ilegalización de la fabricación, transporte, importación, exportación y venta de alcohol, llamada ley seca. Hay una imagen, miramos a los policías, agentes de prohibición, destruyendo barriles de alcohol. Esto ocurrió en Estados Unidos. Bien, así también, imagínense la ilustración, amigos. Es simple ilustración. Y vamos a tomar el lugar del cigarrillo el alcohol, quizá es más real. Que la ley dice, aquí desaparece el alcohol. Muy bien, hay que buscar, como dice allí, los destiladores, los transportistas, los barriles, los vendedores, las tiendas, todo, se cierra todo. Ley seca. Pero aquí que un alcohólico, él desafía la ley. Y entonces él esconde su alcohol allí en su casa, en alguna anaquel, ahí tiene sus bebidas y sigue bebiendo. Hasta que la policía, requisando todo, requisa a este señor. Y lo encuentra que tiene alcohol. La policía querrá solamente tirar el alcohol. El individuo dice, no, no, no, no. Y la policía le dirá, mira, mira, nosotros expulsaremos el alcohol, pero si tú no acatas, te expulsamos a ti también. ¿Notamos? A esto se refiere el texto que hemos leído de Mateo capítulo 25, versículo 40, que cuando Dios tiene que dar la sentencia de fuego contra el diablo y sus ángeles, lamentablemente van los hombres que no quieren soltar el pecado. Otra vez, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no para los hombres. Pero el hombre pecador que se aferra al alcohol, usando la ilustración, o se aferra al pecado, usando aquel texto que nos dice el Señor, se aferra al pecado, no lo van a soltar. Y Dios diría, yo el pecado lo quiero destruir, a ti no, suelta, yo te voy a curar, no, no, te tiro a ti también. Y allí, mis amigos, el ser humano es tristemente destruido porque no quiere abandonar su pecado. Volvemos otra vez a Hebreos capítulo 2. Allí miramos que Jesús, que fue coronado con su pasión, ahora Él tiene el poder, la gloria de destruir a Satanás, pero no quiere destruir al hombre, quiere rescatar al hombre para que forme parte de la familia de sus hijos que se han salvado de la ley seca. ¿Me permiten que siga con la ilustración? Todo lo que es ley seca, alcohol, había que exterminar, extirpar aquí en Estados Unidos. En un tiempo, allí por los 1920, 1930, ocurrió este fenómeno. Acá, en la ley espiritual, mis amigos, Dios extirpa a Satanás, extirpa a los demonios. Y así todo hombre puede ser salvado. Pero como el hombre no quiere soltar su alcohol, no quiere soltar su pecado. Síganme la ilustración del alcohol nuevamente. También tiene que ser destruido, aunque Dios no lo quiere. Leemos otra vez el texto, amigos, de Hebreos capítulo 2, que muestra que Jesús fue coronado para nuestra salvación. Dice nuevamente versículo 9, y aquel que fue hecho inferior a los ángeles, por un poco a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor por haber padecido. Él sufrió todo esto para poder aplicar la ley seca, otra vez con la ilustración, ¿verdad? Sirva como una anécdota de esta ley de limpieza que Dios quiere hacer de Satanás y del pecado. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento, la humillación, hasta lo sumo fue humillado, al que iba a guiarlos a la salvación, a poder sacarlos del castigo de la ley seca, de extirpar el pecado y destruir a Satanás junto con ello. Pues tanto el santificador como los santificados, tanto el que opera como los que reciben la bendición, tienen todos el mismo origen. Por eso Él no se avergüenza de llamarse hermanos de ellos. Cuando dice, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. Jesús, así es como se proclama, nos llama hermanos. Pero amigos, a punto de ser destruidos si no soltamos el pecado. Acuérdense este ejemplo de la ley seca. Para quien le interese un poco el tema, hay una serie televisiva, Los Intocables. Allí, basado en un hecho real de Elliot Ness, este fue un famoso policía en la década del 30. Él fue el autor de meter a Al Capone, famoso gángster, cuando allí en 1932 fue metido en la cárcel. No había manera de poder pillarlo en sus transgresiones, famoso delincuente, enemigo público número uno en ese tiempo. Pero por la evasión de impuestos se pudo poder tomar posesión de este feroz criminal, Al Capone, quien estuvo en la cárcel y murió, tristemente, por una infección de sífilis. Él tenía terror a las inyecciones. Y así terminó este fue. Aquí tenemos la imagen de este señor, famoso criminal. Bien, su enemigo mortal fue Elliot Ness, una historia real, de la cual se hizo la serie televisiva Los Intocables. Ahí se puede mirar unos hechos allí tristes de policías incorruptos que peleaban y ellos promovían la ley seca. Era extirpar el crimen. Así, mis amigos, es lo que Dios quiere hacer, extirpar a Satanás. Dios quiere salvarte a ti. Y Dios nos muestra que Jesús humilló todo, todo por amor a ti, para que tú te adhieras. Y aunque a ti y a mí nos gusta el pecado, o nos atrae, o nos hace cosquillas, porque apela a nuestra carne según nuestras debilidades. Alguien es más débil en esta área, mientras que el otro es más débil en otra área, cada cual según su naturaleza. Pero para todos ellos hay una salida, y es que por la humillación que tuvo el Cristo, superior a los ángeles, como nos cuenta el libro de Hebreos. Él fue coronado ahora, después de su resurrección, con gloria y honra. Y hasta se atreve a presentarse ante el anciano de días, que blande un libro sellado con 7 sellos. Y que nadie en el universo puede acercarse a tomar el libro, nada menos que de la mano de Dios. Pero aquí que el Cordero de Dios sí se anima, como cuenta Apocalipsis. Toma el libro con autoridad. Y en el libro aparece allí, al desatar los sellos, la historia de la iglesia. Y cómo ella es guiada por el Señor, protegida. Y sus miembros salvados, si tan solamente se entregan al Cordero de Dios. De eso trata el libro de Hebreos. Es exaltar a Jesús por encima de todo. Ya miramos capítulo 1, superior a los ángeles. Capítulo 2, del 5 al 18, es el autor de nuestra salvación. Seguimos leyendo, miremos más todavía. Hebreos capítulo 2, Jesús no se avergüenza de llamarse hermanos, él hermano de nosotros. Como tenemos versículo 12. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos. También dice, pondré en él mi confianza, en Dios. Y nuevamente, henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. Por tanto, así como los hijos participan de sangre y carne, así también participó él, Jesús, de las mismas cosas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Amigos, no hagamos como los judíos que negaban su esclavitud. Jesús decía, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. El judío ufano decía, ¿liberarnos de qué? O sea, no necesitamos tu servicio. ¿Tú de qué nos quieres liberar? Si somos libres. Y Jesús le dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Yo para eso vengo, para librarlos de esa esclavitud. Miren cómo lo reza Proverbios capítulo 5, versículo 22. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. No, amigos, no nos ufanemos. Algunos se creen pícaros. Y ahora sí, ya le gané a la policía, ahora sí hice esta transfugueada, ya le gané, ya. Como yo, ¿quién hay? No, gente que se enriquece, que a costa de las desgracias ajenas, aún en estos días tan tristes de reclusión obligada, algunos que aprovechan para hacer su negocio, aumentar los precios, etc. Codiciosos, bien. La codicia se convierte en la esclavizadora del individuo esclavizado por su codicia. Nos acordamos de Balaam, aquel personaje siniestro del Antiguo Testamento, gran profeta en su época, pero al final de su historia, corrompido por su propio pecado, la codicia. Así, amigos, nos enseña la palabra de Dios, que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y esto nos lo enseña Juan capítulo 8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para libertarnos de modo que ya no estemos más esclavos, porque el esclavo no se queda en la casa. El esclavo cumple una función. En la antigüedad ocurría esto, era el ayo a quien se le pagaba para que trabajara en favor de la educación del hijo, pero el esclavo se tenía que ir, el hijo es el que queda para siempre. Estas son las palabras que Jesús enseña en San Juan capítulo 8. Bien, vamos otra vez, amigos, a mirar los textos de Hebreos capítulo 2. Estamos haciendo el análisis del capítulo 2 en particular. Bien, versículo 15. Y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Porque ciertamente Él no se ocupa de los ángeles. En la Reina Valera se traduce, Él no socorre a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Él viene por aquellos que hacen pacto con el Señor y los viene a rescatar e invita a que todos hagan pacto con el Señor para que sean rescatados también. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote. Recuerden que esta es la función del sacerdote, que es interceder por el hombre delante de Dios. Representa al hombre. Entonces Jesús, para poder interceder en el cielo, para poder ser sacerdote, tuvo que padecer lo mismo que nosotros, sufrir la carne, sufrir tentaciones. Con respecto a este punto, amigo, a las tentaciones, aquí quisiera traer algo, y es la naturaleza con la cual Jesús vino a la tierra. Cuando dice que participó de carne y sangre, entonces uno pensaría, bueno, participó también de nuestras tendencias pecaminosas. La pregunta ¿es tanto así? Jesús padeció como nosotros. Y nosotros cuando padecemos es según nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces cabe un punto acá. ¿Jesús tuvo naturaleza pecaminosa? Sí la tuvo, si este es el concepto de algunos. Jesús no podría evitar de cometer pecado porque quien tiene naturaleza pecaminosa comete pecado. Alguien diría, no, pero él no puede cometer pecado porque luchó contra esa tendencia pecaminosa. Pero partimos de una base que consideramos que no es acertada. Porque Jesús no vino a probar que el hombre pecador puede cumplir la ley de Dios. Vino a probar que el hombre sin pecado puede cumplir la ley de Dios. Que ese es el caso del primer Adán. Que habiendo sido creado sin pecado y no obstante cayó en falta, allí Satanás se vale de ese argumento para decir que las leyes de Dios no funcionan ni con seres perfectos. De hecho, Lucifer, siendo ser perfecto, y sus compañeros ángeles, siendo seres perfectos, se rebelaron en el cielo y fueron expulsados, es porque supuestamente la ley de Dios no funciona, ni aun con los seres perfectos, porque hay rebelión. Y lamentablemente Adán da pie a ello. Y es que siendo perfecto, cae en transgresión, es porque el problema no es Adán, es la ley. Amigos, ese es el argumento que el hombre de la calle utiliza. La religión es muy represora, estricta, asfixiante. No te permiten hacer esto, no te permiten hacer lo otro. Entonces, cuando la gente se expresa de esa manera, presenta a un Dios distorsionado. Porque Dios es amor y su ley es amor, que solamente el hombre perfecto la puede cumplir, no el imperfecto. Jesús, viniendo del cielo, ya que no tuvo concurso humano, Él no fue procreado por José, sí por María, pero viniendo del cielo por obra del Espíritu Santo, Él tiene semejanza de hombre, pero Él era igual a Dios y era semejante al hombre. Mírenlo cómo lo expresa Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. Ahí se habla de la igualdad que Jesús tenía con Dios. Él tenía naturaleza divina. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero en cuanto a la naturaleza humana, no va a decir que es igual al hombre, es semejante al hombre. Miremos cómo viene ahora. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y amigos, ¿acaso no es verdad? Jesús, al venir del cielo, decimos, era igual que nosotros. Lógicamente, en un sentido lo era, pero en otro sentido no lo era. Primero, porque él no tuvo un origen de papá. Sí de mamá, no de papá. Él tenía origen del cielo. Por lo tanto, se le parecía a Adán antes de pecar. Adán fue creado, no de concurso de papá o mamá, fue creado por Dios. Y al ser creado perfecto, podía obedecer la ley, si él quería. Él prefirió no querer. Esa fue la ruina. No por causa de la ley, por causa de la decisión del hombre. No es lo mismo. Con el caso de Jesús, a quien se le llama el segundo Adán. Así lo reza 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 45. Que se nos habla de la segunda oportunidad de Dios, o sea, el segundo Adán. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrero, o segundo, son sinónimos, el postrero Adán, espíritu vivificante. Entonces, el primer Adán es un alma viviente, un ser viviente. Un ser creado directamente de fábrica, de las manos de Dios, perfecto. No tenía tendencia pecaminosa. Y fracasó. El argumento de Satanás, mis queridos amigos, es demostrar que la ley de Dios es problemática. Que Dios pone normas que un ser perfecto no puede cumplir. Por eso Lucifer fue echado del cielo. Sus ángeles fueron echados del cielo. El problema es la ley. Amigos, ese argumento por siglos, aún en los cielos, quedó el interrogante. ¿Será cierto lo que enseña Lucifer? Para probar ello, amigos, Dios que crea a la pareja humana perfecta y fracasaron, allí se afirma, se afianza el argumento satánico. El hombre perfecto no puede cumplir la ley de Dios, cuanto menos el pecador. Ya, ni siquiera vale la pena hablar de que un pecador pueda cumplir la ley de Dios, no la puede cumplir. Así nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Y versículo 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, era imposible para o ante la ley, por la debilidad carnal, la debilidad pecaminosa, la debilidad que no puede cumplir lo que la ley exige. ¿Qué hizo? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. No era igual a nosotros y no era igual en las tendencias pecaminosas que nosotros sí las tenemos, sino que dice en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, viviendo en la carne, viviendo como hombre perfecto, como Adán, el primer Adán debió haber vivido y venció. Y se nos da el regalo a continuación, versículo siguiente, para que la justicia que exige la ley se cumpla en nosotros, pero con una condición, esto es que no andemos conforme a la carne, sino viviendo en el Espíritu. Entonces se nos atribuye la victoria de Jesús a nosotros. Volvemos otra vez, amigos, a Hebreos capítulo 2. Estamos leyendo los últimos versículos del capítulo 2. Leemos pues versículos 17 y 18. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Tenía que parecerse a nosotros, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Él venció. Amigos, Jesús, al ser probado en semejanza de carne de pecado, igual a Adán antes de pecar, perfecto, y venció, ahora puede socorrer a todos los vencidos y elevarlos a naturaleza divina, no pecaminosa. Venimos de la naturaleza pecaminosa, con tendencias pecaminosas. Jesús no las tuvo, como no las tuvo el primer Adán. Adán fracasó, Jesús venció y nos eleva de nuestra naturaleza pecaminosa a su naturaleza divina. Como cuenta, último texto, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amigos, así pues, estamos cerrando esta primera parte de Hebreos para vernos en la siguiente misión y hablar del capítulo 3 en adelante. Jesús es quien nos da la victoria por lo que hizo en la cruz del Calvario. Es nuestro Salvador. Quiere el Señor que esta sea nuestra esperanza en todo momento. Amigos, hasta la siguiente misión. Deseamos que Dios los bendiga.